Clásicos de la música electrónica en Estrellas de Medianoche. Step in a rhythm to a Curtis blow. Who needs to En Estrellas de Medianoche, la música disco. This is love, this is love, this is love.